En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Arrancamos una nueva semana, lunes 7 de octubre de 2019. Encantados de saludarte un día más aquí en el 101.4 en Teleelch Radio Marca. También saludos a todos los que nos veis por Teleelch o desde cualquier parte del mundo en teleelch.es, en nuestra web o en nuestra app gratuita Teleelch. Vamos a hablar, cómo no, del Elche Club de Fútbol, de una nueva jornada, de un nuevo partido. ¡Arrancamos! El Elche Club de Fútbol firma un buen partido contra uno de los gallitos de la categoría, el Rayo Vallecano, pero no pasa del empate a uno. Es la tercera vez esta temporada en su estadio que ve cómo se pierde la renta. Lo mismo sucedió contra Lugo y Tenerife. Se adelantó en el marcador, pero acabó empatando. Pacheta dejó las rotaciones aparcadas y apostó por su once más competitivo. Aunque curiosamente tuvieran que ser los revulsivos, Nino y Iván Sánchez los que dieron más mordiente al ataque. El cañonero de Vera, que cumplió su partido 750 en 21 temporadas como profesional, marcó en el 66 de cabeza el 1-0. 11 después llegó el empate por mediación de Andrés Martín. Iván Sánchez tuvo el 2-1 en una jugada típica de las suyas, mientras que Edgar Badía evitó el 1-2. Y de nuevo polémica arbitral. Se reclamaron tres penaltis y el VAR ni los revisó. Tras 10 jornadas, el Elche está a mitad de camino, está en mitad de la tabla, más cerca del playoff, a 3 puntos, a un partido, que del descenso, a 5. Y con el punto de mira puesto ya en el Girona, seguramente el más difícil de todos hasta el momento. Y no solo porque sea el equipo con mayor presupuesto, casi 30 millones de euros en plantilla, sino porque además en casa está imbatido, es el mejor local junto al Cádiz y lleva 4 victorias consecutivas. Eso sí, no tendrá los internacionales Estuani ni Mujica. El Elche tampoco a su internacional sub-21, Gonzalo Villar. Lo repasamos todo en unos instantes aquí en la tertulia de los lunes de Elche en punta. Buenas tardes. Anoche tuve un sueño. Creo que estaba en una ciudad. Se escuchaban pájaros o eran ladridos. Y había un Audi A3 Sportback All-in Edition con todo lo que uno podría soñar. Llantas Audi Sport, cámara trasera, MMI navegación. Solo recordamos el 5% de lo que soñamos. Recuerda ese Audi A3 Sportback All-in Edition por 195 euros al mes con todos los servicios incluidos. Oferta Volkswagen Renting válida hasta fin de existencias. Más información en audi.es. Ven a tu concesionario Audi. Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Hola, Carlos. ¿Pero qué haces ahí tirado en el sofá? Estoy reventado y el trabajo me tiene agobiadísimo. ¿Y tú cómo vienes con esa energía? Si quieres saber mi secreto, vente conmigo. ¿A dónde? A Holiday Gym. 3.000 metros cuadrados de fitness. Impresionante zona de cardio y peso libre. Todas nuestras clases dirigidas por monitores. Tu gimnasio premium en la carretera de Crevillent, junto a la U. El éxito de estar en forma. I'm gonna make it.

sensación os dejó ese empate a uno contra el Rayo Vallecano? A mí un poco agridulce por otra oportunidad perdida después de haberte adelantado en el marcador y además en un partido contra un rival potente, sobre todo por nombre, luego clasificatoriamente pues está empatado a puntos con el Elche, pero después de haberte adelantado con ese gol otra vez a balón parado, a los pocos minutos en un partido que era muy de ida y vuelta, que ningún equipo parecía que tenía el control ni que parecía que tuvieran la intención de hacer un partido más pausado, que iban a un poco a correr calles, que se incrementó en los últimos minutos, pues llegó el gol y al poco tiempo el Rayo Vallecano empató y luego la recta final, pues yo creo que pudo caer de cualquiera. Iván Sánchez tuvo esa clara que rozó el palo, luego el Rayo con la de Pío Bacari que salvó Edgar Badía con un paradón y al final un empate que podíamos considerar justo. Pero ya queda un poco la sensación, es verdad que clasificatoriamente el Elche creo que está en una posición que quizás todos hubiéramos firmado al inicio de temporada, en mitad de la tabla, a una distancia prudencial del descenso y a tiro de un partido del playoff, pero es la sensación agridulce de que los cinco partidos en casa solo ha sido capaz de ganar uno y que tampoco, aparte del Rayo Vallecano no es que te hayas, y del Tenerife, no es que te hayas enfrentado a rivales de mucha enjundia, porque al Lugo creo que debiste ganarle y contra el Fuenlabrada, que es verdad que está allá arriba, pero y es un partido que ponerle asterisco para el tema de césped, primer partido, pero creo que el Elche tiene que mejorar ese bagaje en casa porque puede que tarde o temprano baje las prestaciones a domicilio. Ahora, tiene ahora dos salidas seguidas contra dos equipos recién descendidos como Huesca y Girona y Huesca, que están en playoff, y toca dar el doble pecho porque es en esta categoría tan igualada hay muchos ejemplos de que con dos partidos perdidos te vas hacia abajo. Dos salidas seguidas en medio del Sporting. Claro, sí, medio. Sí, pero que son los dos próximos partidos a domicilio, son contra dos recién pero descendidos. Pero que no son consecutivas. Igual que con tres ganados, que se lo digan al Extremadura, fíjate dónde se ha metido ya. O sea, esto es lo bonito que tiene el ganar, porque son tres puntos por victoria. ¿Te gustó cómo compitió el Elche contra el Rayo? Yo me estaré volviendo conformista, pero yo el sábado no salí disgustado del estadio, ¿no? Valoré el punto por el pedazo de equipo que teníamos enfrente, entre otras cosas porque en esto del fútbol es cierto que los presupuestos no son determinantes, que parece que me repito con el tema de los presupuestos, pero sí que marcan diferencias, ¿no? No es lo mismo un equipo como el Elche de 5 millones que uno como el Rayo de 25, y eso se veía en el 11 del Rayo y en los cambios que hacían, ¿no? Cuando tú del banquillo salen jugadores como Álvaro García, por ejemplo, que el año que estuvo en el Cádiz, creo que fue uno de los dos, tres mejores jugadores de segunda división, pues ya te está diciendo el nivel de la plantilla, ¿no? Y jugadores como en Barba, pues son jugadores muy, muy diferenciales en esta categoría, ¿no? Por eso le doy mucho mérito al punto, pero más aún le doy mérito por la manera de competir que tuvo el Elche durante los 90 minutos con sus armas, ¿no? Es verdad que el Rayo era un equipo que tocaba mejor y que le gusta salir desde atrás con el balón controlado, muy Made in Paco Gémez, pero el Elche supo competirle perfectamente los 90 minutos y tuvo sus opciones de ganar. Es cierto que el Rayo también las tuvo, pero el Elche tuvo dos, sobre todo clarísimas al final del partido, como la de Iván, que de cada 10 chutes en esa posición Iván yo creo que mete 8, y luego otro robo que creo que se lo cede a Yassin, y Yassin no está lo suficientemente listo para definir y al final acaba perdiendo la bola. Y se podría haber decantado del lado franjiverde, ¿no? Yo creo que en línea general es un buen partido, el Elche tiene cosas que mejorar, sobre todo coincido con Adrián la circunstancia de que en tres partidos que nos hemos adelantado 1-0 nos han conseguido empatar, Lugo, Tenerife y el sábado el Rayo. Eso es algo muy, muy mejorable, que cuando sobre todo en casa te adelantas en el marcador tienes que tener la capacidad de cerrar el partido y ser más dominador del juego, ¿no? Otra de las cosas que se debería mejorar es ser más controlador de los partidos, tener más tiempo la posesión del balón, saber esconderlo. Eso hace que el rival se pueda llegar a desesperar cuando va por detrás en el marcador y se pueda propiciar un segundo gol, ¿no? Noticias positivas en el punto de vista de ciertos jugadores, como el tema de Óscar Gil con los Miuras que tenía enfrente el sábado, como por ejemplo Bebé, Álvaro García lo hizo francamente bien. El canterano está dando una imagen muy, muy buena. El chico se nota que es uno más y además está compitiendo a un altísimo nivel. Destacar a Verdú y a Nino, que son dos de los jugadores que siempre rinden. Y luego me gustaría esta semana hablar un poco del tema de Iván Sánchez, donde la media hora que jugó para mí lo hizo bastante bien. Es un chico que yo creo que algo psicológico está atravesando algún tipo de problema o algo que no le hace terminar de arrancar, pero por lo menos el sábado ya vimos a ese Iván más desequilibrante y determinante que puede acabar marcando diferencias en una categoría tan igualada donde los jugadores como Iván Sánchez son escasos, porque la calidad del jienense es espectacular, ¿no? Es un jugador que rompe líneas, que tiene una zurda muy lúcida, y yo creo que si a Iván se le vuelve a meter en vereda y es un jugador centrado, el Elche va a ganar mucho en ataque, porque para mí es el jugador de banda mejor que de los 3-4 que tengamos en plantilla. Para mí es el mejor. La media hora que lo vimos el otro día ya empezó a parecerse bastante a la mejor versión de Iván Sánchez. Quiero sacar también un tema polémico. Los aficionados, muchos de ellos, salieron muy enfadados con la polémica arbitral. Volvieron a pedirse penaltis, y no uno, sino hasta tres. Por orden, una mano de un jugador del Rayo Vallecano que despeja con la cabeza, y en la imagen se ve que tiene el brazo despegado y, aunque es involuntaria, le dan el brazo. Ojo, porque es el mismo penalti que en el Alcorcón Albacete le pitan a favor al Albacete. El árbitro no pita nada, el VAR revisa la jugada y pita penalti. Es el mismo, porque yo aquí no lo entiendo. O sea, si dejamos que el árbitro tenga la potestad de decretar intencionalidad, de acuerdo, pero para eso no hay que entrar a revisar. El VAR, ¿por qué entra a revisar unas manos y otras no? No lo entiendo. El árbitro en la jugada de la mano dice claramente, sigan, sigan, es decir, no ve intencionalidad. Vale, perfecto. Pero ¿por qué en la del Alcorcón Albacete sí, cuando es la misma? Remata con la cabeza y sin querer le da en el brazo. O sea, es que es lo mismo, es sin intención. ¿Por qué una se revisa y la otra no? De espaldas el defensa del Alcorcón. De espaldas. No lo entiendo, no lo entiendo. Luego, hay otros dos penaltis. Uno, que para mí es penalti, el que le hacen a Nuque. Se abalanzan, no sé si queriendo o sin querer, pero el defensa cae encima y no le permite tirar cuando ya está en el punto de penalti encarado para tirar. E incluso me dicen aficionados que estaban en la grada de preferencia y fondos que el último, el que le hacen a Gonzalo Verdú, es todavía más penalti. A todo esto hay que añadir, para enriquecer un poco el comentario, que Pacheta en la sala de prensa dice que uno de los tres penaltis, el jugador que hace uno de esos tres, le confirma que ha sido penalti. No quiere decir cuál. Yo creo que habla del tercero, que hacen a Gonzalo Verdú. Pero bueno, lo dejamos ahí. Yo, de verdad, creía que el VAR va a impartir justicia, seguro, que la tecnología nos va a ayudar. Pero creo que está, con el tema de las manos dentro del área y de los penaltis o posibles penaltis, está enredando más que aclarando. ¿Por qué unas jugadas se revisan y otras no? No tengo claro el criterio. Pero bueno, esa es mi opinión. Ahora os pregunto a vosotros. De los tres penaltis, porque alguien puede decir, ¿cómo lloran estos? El día del Lugo también pedían tres penaltis, el día del Tenerife otro penalti también similar. Bueno, no, más claro todavía, porque esa mano sí interrumpe la trayectoria del balón. ¿Vosotros veis algún penalti en esos tres? Yo tampoco es que los viera muy claros. Lo que es decir que la gente grite y que es una indignación, yo tampoco es que ni el de Gonzalo ni el de la mano. Pero sí que es verdad que hay una disparidad de criterios arbitral con el tema de las manos, porque yo también vi esa mano a la que te refieres, Paco, de Paris Adot, que es que el jugador salta de espaldas y le da el balón después del remate el jugador de Albacete. Es totalmente involuntario para mí. Nunca es penalti. Y pitan penalti, pero luego... Y no es el primero que le pitan al Albacete de esa manera. No, Albacete ya 4-5 penaltis. El Albacete ya ha ganado 3 partidos de penalti. Exactamente. Y todos así, de esa manera. Y, por ejemplo, también decir que... no sé si fue entre semana, en el Tenerife-Extremadura expulsaron a Carlos Ruiz por una mano. El mismo Carlos Ruiz que no le pitaron la mano por penalti por mano en el Elche Tenerife. O sea, y luego la indignación que hay ahora en Leganés, porque se ve en las imágenes del VAR, se vio que el penalti que le pitaron al Levante de Siobas o Ruyer, la entrada podía ser fuera, se veía en las imágenes, pero aún revisándolo, el árbitro señaló dentro del área y claro, normal la indignación, y luego salió un comunicado en la federación que hay que defender a que su presidente, que hay que defender a los árbitros, que vamos todos a una. Como... Sí, yo defiendo al árbitro, porque el árbitro, el ojo humano no puede estar tan ajustado como la tecnología. Lo que no puedo defender todavía es por qué no se sigue la misma vara de medir en el VAR. Eso es lo... Sobre todo con el tema de las manos, porque si supone que las manos ya se elude lo del tema de la interpretación, pues es que... pero es que yo creo que hay manos y manos, claro. Y algunas acciones y acciones. Yo, por ejemplo... en la jornada intersemanal en el Ponferradina Las Palmas hay un penalti que le pitan a De la Bella a favor de la Ponferradina, que es que viene de un rebote que el defensa está andando y le dan la mano. Yo no entiendo cómo se pueden pitar esos penaltis. Y es la cuestión de que, vale, si en cualquier acción en la que se da con la mano... sería penalti, pero es que luego eso no pasa, y es en unos partidos esto es penalti y en otros partidos esto no se señala penalti. Y al final vamos a llegar, si esto sigue así, hasta un punto del tema de la involuntariedad, pues es que si yo futbolista cada vez que chutara no chutaría a puerta, chutaría claro. La mano del defensa y que me piten penalti. Y no sé qué jugador dijo, no sé si fue Paco Gémez de que... GMS que dijo lo de que cada toque en el área me echó temblar, pero todo jugador esta semana de segunda división dijo es que podía pitarse 30 penaltis en el área en cada partido. Es un tema difícil, pero es que con lo del VAR creo que no se está resolviendo bien esta temporada por el tema de la disparidad de criterios. Pero porque ellos mismos no lo tienen claro, creo sinceramente. Pues si la regla fuese clara, oye, todas las manos se pitan, vale, todas las manos se pitan. No, vamos a pitar como siempre, las que son voluntarias se pitan, las que no, no, vale, de acuerdo. Entonces, si es involuntaria, la del Alcorcón es involuntaria, ¿para qué entra el VAR? O si entras, hombre, se ve claro que es involuntaria. La del Elche, para mí no es penalti, es involuntario. O sea, le pega en la cabeza y le da, no es penalti. Pero como en el otro campo sí se la han pitado, yo me quejo. Además, entonces, viene todo un poco también esta semana por el hecho de que se quejaba Paco Gémez en rueda de prensa y además se quejó en la previa del partido de que le habían pitado dos penaltis al Rayo en contra en los últimos minutos de los últimos dos partidos. Lo que pasa es que alguien le tendría que haber dicho a Paco Gémez que hubiera revisado las imágenes del penalti que le pitan en Fuenlabrada en el 92, donde el penalti es clamoroso, porque yo lo vi, lo estaba viendo el Fuenlabrada-Rayo, y el penalti que hace el defensa del Rayo es para coger y decirle no hace falta que lo vea el VAR porque es de libro, pero es que en la jornada intersemanal en el Rayo Alcorcón, en el 95, el Rayo comete otro penalti de libro contra el Alcorcón que efectivamente ratifica al VAR porque es otro penalti clarísimo. Lo que nadie le dijisteis en rueda de prensa, pero es que se quejaba Paco Gémez de que se echaba a temblar. Pero se tendría que echar a temblar de cuando sus defensas cometen esas acciones tan groseras dentro del área, porque sobre todo las últimas semanas cometieron dos penaltis de libro que le costaron 4 puntos al Rayo Vallecano, ¿no? Eso no sé si mediatizó lo suficiente para que esta semana no se mirasen aquí las jugadas en el Elche-Rayo, pero desde luego que... A mí personalmente el penalti de la mano no lo veo como penalti, pero yo que estoy en preferencial de Verdú, lo que sí que por lo menos le exijo es que vaya a revisarlo en el VAR porque existe un empujón sí o sí, ¿no? Además, esto lo hablé personalmente con Gonzalo Verdú y me dijo que le había empujado, pero clarísimamente, y que para él era un penalti clarísimo. Eso me lo dijo a mí Gonzalo Verdú, y cuando le dije que por qué no le había protestado al árbitro el hecho de que hubiese ido a verlo al VAR, me dijo que con amarilla... Posiblemente le hubiera costado la segunda amarilla si le hubiese protestado. Y tiene razón. Y también me lo dijo con toda la razón del mundo, porque dice, es que estaba seguramente que si voy y le protesto que vaya a ver el VAR, me saca la segunda amarilla. Entonces, que el penalti de Gonzalo Verdú se produzca en el minuto 92, creo que fue, sí. Y no vaya a verlo, me parece que Paco Gémez lo que tiene que hacer ahí en este caso es agradecer que no lo hayan ido a ver, porque posiblemente si lo hubiera visto en las cámaras podría haber determinado el árbitro que hubiera sido penalti a favor del Che, porque para mí desde preferencia se ve como el jugador se desentiende del balón totalmente y lo único que hace es empujar a Gonzalo. que es la típica acción que le empuja y luego encima va a reprocharle la caída. Gonzalo se echa las manos en la cabeza como diciendo, bueno, pues nada, no sé qué tengo que hacer. Además, antes que hemos nombrado ese Alcorcón Albacete, en la última jugada del partido hay un posible penalti a favor de Alcorcón por agarrón a Erguezábal y bastante más claro que el de la mano, pero ese no sé si se llegó a revisar. En el 95, la última jugada del partido, no se llegó a revisar. Pues, no se revisó. Pitó el árbitro al final y dijo, No lo entiendo. Y aquí hizo lo mismo. Aquí yo creo que se limpió las manos y dijo, pues nada, final y aquí no revisamos. Yo creo que estamos siendo claramente perjudicados con el VAR, pero bueno, ya empezamos con la centinela del año pasado. Que parece es que el que nos escuche que el año pasado, árbitros. Que pedíamos el VAR a gritos, claro. Y ahora que nos diga, el que nos escuche dirá, joder, si ahora tenéis el VAR y también os quejáis a gritos, pero es que hay que ver los partidos, ¿eh? Sobre todo los tres aquí no, en sobre casa. Todo las manos, porque sobre todo el hecho de la diferencia de criterio de las manos que están pitando por ahí en otros campos y las manos que se producen aquí en el Martínez Valero y que nunca no las pitan. Entonces sí. Al final, claro, te tienes que quejar porque dices, bueno, ¿el criterio cuál es? Por eso digo que el VAR ha nacido para aclarar, el VAR ha nacido para impartir justicia. Y ahora mismo, en estos momentos, creo que todavía está años luz de lo que tiene que ser el VAR. Primero tienen que tener claro cuáles son unas manos y cuáles otras. Tienen que tener claro si le dejan la autoridad al árbitro en el criterio de la voluntariedad o involuntariedad de las manos. Y cuando tengan eso claro, a partir de ahí, ¿se revisan todas las jugadas susceptibles de penalti? Sí. Vale, pues las revisamos todas. ¿Por qué no revisamos unas sí y otras no? Eso es lo que creo que tiene que medirse con la misma igualdad en todos los campos. Si todas las posibles penaltis, fueras de juego, goles fantasmas se revisan todas. Y si no, lo dejamos a criterio arbitral. Pero el VAR entra cuando le da la gana. Y si es el minuto 90 y tantos, tampoco. No lo entiendo. Pero bueno, vamos a centrarnos en lo que podemos controlar, que es el Elche. 10 jornadas. Ahí puso el acento Pacheta hace un par de partidos, diciendo que la jornada 10 ya empezarían a definirse las posiciones. Vemos al Elche, jornada número 10, está en el ecuador de la tabla, duodécimo, es igual, hay que decir que está empatado con el décimo, con Rayo, Ponferradina y Elche. Curioso, un ex primera, un ex segunda B y uno de segunda. Y vemos que el Elche está más cerca de playoff, a 3 puntos, que del descenso, a 5 puntos. En estas 10 jornadas, lo que estáis viendo os gusta. ¿Qué nota le daríais? ¿Es más o es menos de lo que esperabais? Yo daría un 7 y creo que es una situación que, como he dicho antes, podíamos haber firmado todos y que quizás incluso cumple las expectativas en cuanto a lo que tiene que ser el objetivo del Elche para esta temporada. Yo creo que el objetivo tiene que ser conseguir la permanencia antes que la temporada pasada e intentar mejorar la posición de la temporada pasada. El Elche de la temporada pasada acabó un décimo, no recuerdo la puntuación. 55. Pero llegó a los 50, pues faltando 4 jornadas más o menos para el final. Y ahora mismo lleva más puntos que la temporada pasada. 2 más. Y está en mejor posición que la temporada pasada. Y además de que la temporada pasada es verdad que acabó un décimo, pero creo que, salvo en algún momento, faltando 9 o 8 jornadas, nunca dio la sensación de que podía engancharse al tren de las 6 primeras posiciones. Creo que esta temporada sí que podemos verlo y ahora mismo el Elche está a 3 puntos del playoff y que además el equipo que marca el límite de la promoción es su próximo rival, que es el Girona. Y está duodécimo, pero empatado a puntos con el undécimo y el décimo, con lo cual, si tuviera mejor diferencia de goles, ya estaría un puesto por encima. Creo que en ese sentido está yendo en buena progresión. Recordemos que está por delante en puestos, si hiciéramos una hipotética clasificación estricta respecto a los presupuestos. Y de momento, lo que pasa es que creo que la segunda división ha empezado tan igualada, no recuerdo una igualdad tan alta a estas alturas del campeonato, que ahí lo vemos. El Extremadura hace poco estaba penúltimo y se ha colocado ahora en mitad de la tabla. Las Palmas hace 4 semanas estaba en descenso y ahora se ha metido ya casi en puntos de playoff. El Elche no se puede dormir. Con encadenar malos resultados ya te vuelves a meter abajo. Y también quiero decir que vemos en la clasificación abajo, vemos al Depor en descenso, vemos al Málaga en descenso, vemos al Oviedo en descenso. Y siempre se dice, es que al final estos equipos van a despertar. Pues oye, la temporada pasada el Zaragoza no despertó, la temporada pasada el Tenerife no despertó. Igual es que estos equipos sí que van a estar luchando por el descenso por mucho nombre y por mucho presupuesto y jugadores buenos que puedan tener. No tengamos en cuenta tanto eso y sí que creo que el Elche está en una disposición que si sigue mejorando puede... Tengo fe en que pueda estar por lo menos luchando por la última plaza de promoción. Jorge, ¿tu opinión? Yo le daría un bien. Un 7 no le daría porque un 7 para, es un notable. Y un notable es casi rozar playoff. Le daría entre 6 y 6 y medio. Bien por el hecho de que está en una situación clasificatoria donde efectivamente puedes ganar dos partidos y dar un salto de calidad tremendo, pero también los puedes perder y ponerte bastante cerca del descenso, ¿no? Además, hay que recordar las entidades de los equipos que van abajo, Deportivo, Málaga, Oviedo, equipos que perfectamente pueden reaccionar pronto y se comprimiría mucho la clasificación por abajo, por lo que no nos podemos dormir. Ni mucho menos, ¿no? No le puedo dar más de un 6, sobre todo por los 5 partidos que se han jugado en casa, donde solo se ha sacado adelante uno. Yo creo que el Elche, teniendo en cuenta el tema del presupuesto, que yo es algo que siempre miro, porque para mí no es lo mismo ir a comprar con 5 que con 25, en casa de esos 5 partidos debería haber sacado entre 2 y 3. Los rivales tampoco han sido de una entidad... no ha venido el Girona, el Huesca y no sé, el Zaragoza, el Cádiz, el Almería. Al final, el único gordo que ha venido ha sido el Rayo. Ha pasado por aquí, Fuenlabrada, Lugo, Tenerife y Ponferradina y Rayo, y solo se ha sido capaz de ganarle a la Ponferradina. Y es verdad que los números fuera sí que han estado mejor, donde se han ganado, se han puntuado en 3 partidos de 5, pero el bagaje en casa hace que la nota no pase de 6, que está bien, al final es un bien, y que te sitúa en una media tabla donde, aunque Pacheta dijera que en la décima décima jornada se iban a ver dónde íbamos a estar cada equipo, yo creo que en el caso del Elche es una hipótesis, ¿no? Porque estamos en media tabla y realmente yo no me atrevo a mirar ni para arriba ni para abajo. Lo único que miro es Girona. Sé que ahora nos queda un mes de octubre muy, muy, muy exigente, porque si Girona va a ser un campo dificilísimo, luego recibir al Sporting no va a ser fácil y luego ir al Alcoraz de Huesca va a ser otro infierno. Porque yo creo que habrán campos como el de Huesca tan difíciles, no sé yo si habrán en segunda división, y ahora en estas 3 jornadas sacar de 3-4 puntos va a ser complicado, ¿no? Que te mantengan ahí en esa media tabla. Vamos a ver lo que es capaz el equipo, sobre todo ante estos equipos tan tan potentes, y a ver cómo compite, ¿no? Contento por la aparición de ciertos jugadores. Gonzalo Villar, vuelvo a hacerle mención, el otro día me pareció que hizo un partido de seriedad, donde estuvo bastante bien. Y luego esperar sobre todo la irrupción de jugadores como Nuque, que Andoni aporte, de Pere Milla espero mucho más, sobre todo en ataque. Que Iván Sánchez vuelva a ser el del año pasado, que Fidel se entone otro poco más. Hay 4 o 5 futbolistas ahí que tienen que subir el nivel para que el equipo pueda estar un pelín más arriba. Y ahí está la duda precisamente de Pacheta, que ya se deja las rotaciones, se centra en un equipo en el que tiene 8 o 9 jugadores básicos, y las dudas las tiene ahí, ¿no? En los dos bandas, en principio yo creo que no hay un titularísimo claro ahora mismo en esas dos bandas y en la media punta, Nino o Pere Milla. Bueno, bendito problema, pero parece claro. No sé si de cara a Girona pensáis que Pacheta puede pensar en aquello de los 3 centrales, que a mí, de verdad, se me revuelve el cuerpo cada vez que habla de esto, de cambiar a 5, porque es pensar en equipo pequeño. Y no sé qué pensáis que va a hacer en Girona, Adrián. Yo, las rotaciones ya serán aparcadas del todo, ya has pasado este tramo con 2 jornadas intersemanales y yo creo que ya sí que es verdad que hay 8 o 9 jugadores que podríamos considerar titularísimos. Uno no lo vas a tener, que va a ser Gonzalo Villar, por la alegría también de su convocatoria con la selección española sub-21, pero la portería y la defensa creo que están muy bien definidas, aunque yo creo que Danilo, con los 2 partidos que ha hecho fuera de casa, creo que quizás en un tiempo puede quitarle la titularidad a Dani Calvo. En el mediocentro, Folk y Gonzalo Villar creo que ya van a ser la pareja asentada, a no ser que ahora entre Nuke en Fulú o Manolín en Girona y hagan un partidazo. Luego en las bandas, creo que Iván Sánchez a su nivel sería titularísimo, pero como ahora mismo no está al nivel de su mejor versión, hay ciertas dudas, pero benditas dudas, porque creo que son, hay tres buenos extremos e incluso cuatro si consideramos ahí a Pere Milla, donde ya la ha colocado en banda izquierda con Nino de media punta. José además tiene Laura ahora de su renovación, y Fidel, que creo que para mí ahora mismo mis bandas titulares serían Iván Sánchez y Fidel, porque Iván Sánchez creo que aún así da un plus sobre Josan, que Josan lo veo mejor como revulsivo, y luego Fidel te da el valor añadido del balón parado, que en este equipo difícilmente te puede dar otro jugador. Y luego en la media punta y la delantera, Yasin es fijo en punta, y luego entre Nino y Pere Milla, pues es que a Nino en los dos últimos partidos como titular sí que le he visto que ha pasado más desapercibido. Y creo que Pere Milla sí que ha dado un paso al frente después de sí que estuvo cuatro partidos en los que apenas jugó. Y luego en estos cuatro últimos ha sido titular y creo que ha dado un buen nivel, sin dar el nivel de fichaje estrella, creo yo. Pero creo que ahora mismo un punto superior a Nino, pero bueno, que de todas formas esta liga es muy larga, se puede considerar que hay fondo de armario, que hay que utilizar a todos, y mira, si Nino saliendo como revulsivo a los pocos minutos marcó contra el Rayo Vallecano, ojalá fuera así en todos los partidos, seguro que él mismo, aunque seguro que él quiere jugar todos los partidos los 90 minutos, lo agradecería. Por cierto, el Elche y la Federación de Peñas han organizado viaje para viajar a Girona, al estadio de Montilivi. El acuerdo entre clubes es decir, la entrada vale 15 euros y luego el billete de autobús cuesta 35. Las entradas se pueden, a partir de hoy, de esta tarde y ya mañana todo el día, el miércoles no, que está cerrado, y el jueves todo el día, en las oficinas del club se pueden comprar. Jorge, ¿una porra para el Girona-Elche? Bueno, voy a ser optimista. Ganamos 1-2. Vamos a aprovechar la... Pues eso es lo que te pide el cuerpo, no la cabeza. La cabeza no, la cabeza. Si soy realista, es un partido que le tengo bastante temor por la entidad del rival, aunque no juega Mojica y sobre todo Stuani. Pero bueno, venga, vamos a poner que vamos a ganar 1-2 con goles de Iván Sánchez y Yasin. Bueno, eso insisto, con el corazón. Tú, Adrián, ¿con el corazón o la cabeza? Con la cabeza digo empate a cero. ¿Con la cabeza? Empate a cero. Yo con la cabeza diría 1-1, con el corazón digo 0-4 y así no sufro con el 1-2 de Jorge. Sí, tantas quejas que hay sobre el virus FIFA, creo que esta semana el virus FIFA va a beneficiar al Elche. Nos viene a priori nos viene bien. Que no juegues tú, Ani, sobre todo, además de Mojica, nos viene bien. Gracias, señores. Un placer. Nosotros volvemos mañana, como siempre, aquí en Elche en Punta. Un verdadero placer. Que paséis una feliz tarde. Hasta mañana. Llega un día en el que todo te resulta familiar. Te familiarizas con hadas, con superhéroes y también con ver su película favorita una y otra vez. Para ese día y todos los que vengan, también tienes una oferta muy familiar. Disfruta de un Caravelle con sus hasta 9 plazas por 210 euros al mes con MyRenting y empieza a familiarizarte con todo. Consulta condiciones en volkswagen-comerciales.es. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda, Petrera, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Premium Sport Café, tu mejor apuesta. Materiales Cano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Materiales Cano. Aislamiento térmico acústico, Materiales Cano. Para impermeabilizar, Materiales Cano. Materiales Cano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. Hola, soy Nino, jugador del Elche Club de Fútbol. Mi secreto para llevar 20 años de profesional es rodearme siempre de los mejores. Por eso te invito a conocer la clínica AN Dental. Ellos cuidan de mi boca para conseguir una sonrisa de primera. Aprovecha ahora la oferta de 3x1 en implantes dentales. Y si eres abonado del Elche, tu limpieza dental es gratuita. Clínica AN Dental, Avenida de Novelda 58, Elche. Con